No estaba, no había, ahora sí. Tenés 8, 9, 10, 11 años. Escuchanos los miércoles de 16 a 17 horas por La Riachuelo, Scooby-Dubidú, con la conducción de Marcela y todos sus colaboradores infantiles. Scooby-Doo, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu, Scooby-Doo, Bidu, Bidu, Bidu, Bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca. Buenas tardes a todos. Hola, chicos, chicas, grandes, chiquitos, papás, mamás, abuelitos, tíos y sobrinos. Como siempre, estamos este miércoles en un nuevo programa que se llama. Muy bien, y hoy estamos acá en el estudio con la presencia de, en la operación, al señor lo tenemos, ¿cómo se llama el señor que está allá? Juanma. Y allá está un amigo de la casa que fue un gran operador de aquí, que se llama, allá, ¿quién anda allá? Chapu, un aplauso para los dos. Muy bien, en esta tarde de tanto frío. Les decimos dónde estamos. Estamos en Villa Jardín, Lanús Oeste, Valentín Alsina, Buenos Aires. ¿Y qué país es este país? Argentina. Decilo. No, Bolivia no es. ¿Cómo se llama? Argentina. Argentina. No empiece, tranquilito. Bueno, vamos a ver quiénes son los chicos y chicas que hoy vinieron a estar acá en Scooby-Doo-Bidoo, que son de la casa de todo el año ya, de todo el tiempo. A ver, diga, caballero, su nombre. Está chupando un chupetín, así que no habla. Y siempre vengo yo, Marce. ¿Cómo para se qué llama? Decir mi nombre, si ya conocen mi voz. Sí, conocen tu voz, pero decir tu nombre. Hay gente que por ahí es la primera vez que nos escucha. Y Rey. Rey. Acá tenemos otra amiga de la casa que se llama... Florencia. Muy bien, pero nosotros le decimos Chimbi. Marcela, que ustedes ya me conocen. Acá seguimos con... Muy bien, Iván. ¿Por acá? Acá, dale, prestale. Muy bien. Yael. Mauri. Ludmila. Muy bien, todos presentados. Acá están 1, 2, 3 chicos y 1, 2, 3, 4 chicas y yo. Que también no soy una chica, pero soy mujer. Nena ya no soy, pero algún día fui, ¿eh? Algún día fui. Justamente venía pensando hace mucho. Vos decís que hace mucho, Yael, pero todo llega. Siempre, todavía me siento cuando era chiquita, las cosas que hacía. Bueno, ¿saben qué? Les voy a contar una anécdota de esta semana. El sábado vine a ver el taller de los porqué que funciona acá mismo en la Casa Riachuelo. Y estaban muchos chicos y chicas que ahora están acá. Y estaban re contentos, cantamos canciones, los vi hacer. ¿Cómo se llama lo que estaban haciendo, Yael? Habla ahí en el micrófono. ¿Cómo eso se llama? Se hizo un globo de nieve en otros países. Ah, y contá lo que es, a ver, ¿qué es? Pero nosotros lo hicimos diferente, con un frasco de mermelada o frasco de otra cosa, le pusimos agua, brillantina y otras cosas más brillosas, Marce, y en la tapa le pegamos un muñequito. Va, nosotros no, una señora le pegó. Con un pegamento caliente yo me quemé la mano, güey. ¡Oh, pobre! y bueno, entonces... Todo el baño con brillantina quedó. Ah, sí. Y yo fui a una fiesta toda con brillantina, porque aunque me bañé, me quedó toda la brillantina pegada en la cabeza, en el pelo, por todos lados. A ver, contá. ¿Y entonces? ¿Y entonces qué? ¿Y con todo eso qué hicieron? Y cuando nosotros... Así se te escucha clarito. Bueno, dale. Y bueno, está hablando con un chupetín. Habla como puedas con el chupetín, dale. Y cuando... El chupetín le quedó que parece, no sé, un gorro de un duende. Justamente, parece el gorro de un duende. ¿Y entonces? Y entonces cuando nosotros lo dábamos vueltas al frasquito con el muñequito y la brillantina y el agua... la brillantina y el agua giraban se ponían encima del muñequito y parecía de Navidad. Hermoso, me encantó. Yo todavía tengo uno que me regalaron, lo tengo. Y ahora lo voy a bajar del auto. No, quedó bien, quedó bien. A Rey, a mí se me pegó. A vos se te despegó, pero a veces depende, son suerte, qué sé yo. Sí, pero uno mío no. Bueno, les voy a contar que yo cuando vine el sábado me encantó verlos trabajando, porque me encantó cómo le ponían onda, cómo se divirtieron, qué bien que se portaban. Ahí estamos viendo imágenes de brujas reales. Porque hoy vamos a hablar sobre las brujas y las brujerías. Ustedes saben que si hay algo que les gusta a los chicos son las brujas, y a los grandes también. Siempre tenemos, hasta los grandes tenemos miedo de las brujas. ¿Qué te parece que no? A ver, ¿viste que cuando una señora tiene 7 veces las nenas, viste, 7 veces, y la séptima es una bruja? Y de los varones, el séptimo es un lobizón. El lobizón. En mi barrio hay una señora que tuvo 7 hijos varones y decía que el último era el lobizón. ¿Se parece? ¿Lo tienen que matar o lo tienen que mandar a otro lado? No, le tienen que tirar agua cuando esté así. Eso, eso. Le tienen que tirar agua. ¿Saben una cosa? Hay un animal que está en el zoológico, que está en vías. Bien, vino Dylan. Dylan, ahora vení, Dylan, quédate acá con nosotros, porque Dylan vino hoy especialmente invitado. Sentate en algún lado y si no, vení acá conmigo. Vení, vení, Dylan. Bueno, resulta que ese animal, yo no me acuerdo si es el yaguareté. Es un animal que parece un zorro. Y ese animal está en vías de extinción porque la gente de la parte de Misiones, Corrientes, que es donde vive ese animal, piensa que es el lobizón y lo mataban. Y pobrecito el animal, ahora ya quedan pocos porque el animal ese era... Como la gente creía que era el animal. Claro, este es un animal en vías de extinción. Estamos viendo en Google un montón de brujas que atraparon, pero son... Ah, un lobizón, dicen que. Pobrecito, qué feo. ¿Pero ustedes vieron alguna vez una bruja real? ¿Vos viste ya? Él había nadie en el micrófono. ¿Vos lo viste? No. Yo les voy a contar algo. Les voy a contar algo que me pasó a mí con una bruja, que me dio pena lo que me pasó, porque resulta que yo tenía un amigo que se llama Alberto, que se llamaba Alberto. ¿Qué le habrá pasado? Imagínense lo que le pasó. Se murió. Bueno, pero ¿qué pasó? Él era paraguayo y la mamá vivía con el nen, con esos chicos que tenía un hijo varón, que era Alberto, y 2 o 3 hijas mujeres se vinieron de Paraguay para la Argentina. Ellos vinieron y se fueron a vivir a 1.5 cuadras de mi casa. Iban a la escuela 57. ¿Alguien conoce la 57? ¿Vos la conocés ya, la 57? Queda en Molinedo y Osorio. No se te escucha nada lo que hablas, porque no hablas ahí el micrófono. Tenés que hablar en el micrófono. Dale el micrófono. Es una escuela que antes era una escuela muy viejita, que todavía está, porque ahora es de escuela especial. Y yo cuando iba de primero a séptimo grado, iba a la escuela 57. Y era mi compañero de grado. Resulta que... con él yo bailaba folclore y siempre íbamos juntos a todos lados, con él y otros chicos más. Y un día ellos estaban viviendo enfrente de una plaza. ¿Saben ustedes lo que era el proceso? Yo les conté lo que era el proceso, ¿no? ¿Les conté o no les conté? Que usted dice que era una guerra. Bueno, era un tiempo donde había muchos militares por todos lados y esta gente vivía enfrente de una plaza. Escuchen. Entonces un día llegó una camioneta enfrente de la plaza y bajó a 2 muchachos y 2 chicas. Le dijeron, bájense y corran. Los pibes corrieron, los ojos se vendados, no podían ver nada. Y esta familia, que era la familia de Albertito, vio lo que pasó, a los 4 los mató esta gente, estos militares, y les dijeron así a la mamá, si ustedes se quedan acá, se tienen que callar la boca, y si no, váyanse del país porque los vamos a matar a ustedes también. Entonces, ¿qué hizo la mamá? Imagínate si a vos te pasa, Yael, ¿qué haría tu mamá? ¿Se fue de vuelta a dónde? A Paraguay. Se fue con mi amigo, Albertito. Albertito allá se casó, se hizo camionero, se compró un camión, todo, y un día le dio una peritonitis. ¿Saben lo que es apendicitis? Que se te inflama, claro, se te inflama una parte del intestino, que es el apéndice, que está dentro de la parte de todo el intestino, en una puntita, y la mamá, en vez de llevarlo a este pibe que ya era grande, al médico, ¿a dónde lo llevó? Que no sabés. A una señora que curaba. A una curandera. ¿Y saben qué pasó? Que la curandera le hizo ahí unos rezos, no sé qué, y cuando fue al hospital ya estaba recontra avanzada el apendicitis, esto que tenía un chico, que era una infección, y se murió, porque no llegó. Entonces a mí me dio pena, porque digo, no hay que ir primero a las brujas o a la persona que uno piensa que te va a curar solamente con una palabra. Primero hay que ir al médico. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Sí o no? Porque si yo tengo un hijo, lo primero que hago cuando le duele la cabeza, lo llevo a la curandera, y no, primero llevarlo al doctor. Y después, a vos te operaron de apendicitis. Mirá si mamá hubiera dicho, ay no, yo la llevo... ¿A dónde te llevo primero? A una... Bueno, te llevo a un... vení acá, hablalo acá. Me llevó a curarme porque pensó que estaba empachada. Y después cuando me llevó decía que tenía una apendicitis. ¿Y a dónde te llevó? Al Garrahan. Al Garrahan. ¿Y ahí qué te hicieron, contame? Me hicieron un montón de análisis y todo eso y me operaron. Ah, bueno, y ahora estás bárbara, está preciosa como siempre. Qué suerte que mamá te llevó al médico. Y ahora me agarró otra vez la panza gastritis. Y ahora supuestamente me puede volver a agarrar el apéndice porque me hicieron con láser a mí. Se puede volver a formar. Bueno, pero ahora tenés que estar muy tranquila para que no te vuelva a agarrar eso. Porque la gastritis también, aparte de que puede ser un tema tuyo orgánico, tiene que también tener, ¿qué? A ver, decime. Es por los nervios. Ah, ¿viste? Entonces, ¿qué hay que hacer para no tener ese problema de vuelta? ¿Tenés? Estar tranquila. Ah, muy bien. ¿Y qué consejo les das a las chicas que te están escuchando que tienen gastritis para que no les vuelva una gastritis? A ver, ¿vos qué haces para estar tranquila? ¿Qué hay que hacer? A ver. O sea, no ponerme muy nerviosa por nada. No, es difícil, ¿no? Sí. ¿Y vos cómo haces para no estar nerviosa? Por ejemplo, el día que te tomaron la prueba y volviste a la escuela. ¿Qué hiciste que vos habías estado muchos días sin ir a la escuela y volviste? ¿Respiraste y qué hiciste? Y agarré y me acordé de lo que había hecho antes. ¿Y cómo te fue en la prueba? Bien. Ah, un aplauso le damos acá. Muy bien, ¿eh? Vieron que se puede, ¿eh? Y la mamá, qué bien que la llevó al Garrahan. Porque mirá si se creía solamente que era un empacho. Era un peligro porque le podía pasar lo que le pasó a Alberto, a mi amigo. Bueno, ¿qué les parece si vamos a ir a escuchar un temita que son las 4 y 14, o sea, las 16 y 14, y vamos a ese de temita que es muy lindo y volvemos nuevamente con nuestros chupetines y ya se nos van a acabar los chupetines y vamos a poder hablar con adivinanzas, juegos y canciones. Se alzan las tumbas de un nuevo cementerio. Tumbas por aquí, tumbas por allá, tumbas, tumbas. Dos de noviembre, día de difuntos, salen a pasear los muertos todos juntos. Muertos por aquí, muertos por allá, muertos, muertos. Los esqueletos juegan un partido con la cabeza de un recién fallecido. Cabezas por aquí, cabezas por allá, cabezas, cabezas. Cae la noche sobre el campamento, sombras asesinas acechan al momento. Sombras por aquí, sombras por allá, sombras, sombras. No hay mejor camino que el de la comunicación popular, alternativa y comunitaria. Si hay otro, no es el nuestro. Ellos siguen caminando como si fueran ejércitos de cielo. La comunitaria de la Ribera apuesta a la construcción desde abajo con el barrio y por la formación de poder popular. Ellos siguen caminando a ningún lugar. Ellos siguen caminando, ya van a llegar. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Aquí se baila como bailan los pobres. Ayú, Los Nadies, todos los jueves de 19 a 20 horas, con la mejor información cultural y latinoamericana por acá, la 96.1 de Villa Jardín, FM La Riachuela. Yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo sudo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico. No estás en cualquier lugar, estás acá, en la Comunitaria de la Ribera, la primer radio de Villa Jardín. El programa destinado para los más chicos del barrio llegó, Scooby-Dooby-Doo. Todos los miércoles de 16 a 17 horas lo podés escuchar por la 96.1, Adivinanza, Juegos, Cuentos y Canciones, donde la voz de los pequeños y bajitos se alza y se hace fuerte. Escubidú, bidú, bidú, bidú, bidú. Escubidú, bidú, bidú, bidú, bidú. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo padres. Nací en una incubadora y solito me crié. Bueno, nuevamente aquí con Scooby-Dooby-Doo. Estamos ahora con un amigo que se llama Dylan y con Catriel. ¡Qué nombre! Catriel, era un cacique Catriel, ¿eh? Y Dylan es Bob Dylan, un gran músico. En Dylan se inspiró León Gieco para hacer su primer tema. Bueno, y seguimos con este tema de brujas y brujerías. A ver, despacito, no peleen más. Digo yo una cosita, ¿quién iba a contar que hay un duende en la ribera, que hay un pomberito? ¿Qué es el pomberito? A ver, vení, contá, Dylan. Dylan. Vení, a ver, venga Dylan acá, párese y hable, venga, Dylan, ven. Venga, venga, venga, venga, venga. Dale, Dylan. Dylan tiene la noticia Dylan fresca del pombero, a ver. Cuando en la ribera yo estaba con Colo y el Axel, mis tíos fueron a la ribera a la noche y había un pomberito. Un pomberito, ¿y qué es un pomberito? ¿O un bombero? ¿Pombero o bombero? Pomberito. ¿Y qué hace el pombero? ¿Para qué viene? ¿A qué no saben? El bomberito. ¿El pomberito? Es pom. ¿Cómo le dicen ustedes? Bombero le dicen, bomberito. ¿Y cómo estaba vestido? Chiquitito y tenía un cinturón acá. Un cinturón en la panza. Y era chiquitito, bajito. Y con la nariz larga. Ah, era de verdad, tipo duende. ¿Y les habló? ¿Les habló o no les habló? A ver, contá. Muy bien, Dylan, dicen muy bien. Por acá que sí. Habla bien en el... Dicen por acá que te pide cigarrillo o plata. O te sí, llevas. Marce, mi abuela, mi bisabuela, la mamá de mi abuela, ella ve uno cada noche. ¿Pero dónde vive? En Clorín, en Formosa. En Formosa. ¿Y ustedes alguna vez lo vieron a ese bomberito que dice? Mi abuela dice que lo sacó en cámara, pero dice que no sale en la cámara. Ah, y además no, ella siempre deja una caja de cigarrillo llena. Sí. Y entonces en la mañana aparece toda la caja vacía, me dijo. Ah, aparece la caja vacía, deja sí una caja llena y lo deja vacío. Mi abuela, mi bisabuela. Dice que se lo ve con un cigarrillo ahí prendido con el mismo. Ah, ¿lo cortaste a este? ¿No se escucha? Hola. Ah, sí. Sí se escucha. ¿Qué? Decí lo que vos estabas diciendo. Que a mi mamá le pareció el duendecito, ¿no? Y yo, no Magali. ¿Le apareció un duendecito? Sí, no Magali. ¿Y qué hizo tu mamá? Pero habla. Un día que estaba con la amiga, estaban sentados ahí en el pasillo. Cuando ustedes... Dale, contalo. Y ellos estaban ahí hablando, tomando cerveza. Y después miran para atrás y le aparecen. Muy si te aparece, bien. Si te aparece, dicen que si se te aparece adelante, ves para atrás y después está ahí el atrás. Vos ves para atrás y lo tenés adelante y ves para atrás, después lo tenés atrás. A ver, para que diga, a ver, ¿cómo decimos? Dale, dijiste. Si corres y mirás para atrás, te aparece adelante. Ah, bueno. Pero esto pasa acá, ustedes lo vieron acá, dicen que las mamás lo vieron. Un bomberito de ustedes, dice. Ahí si está de día, tampoco puedes estar seguro. Mira qué loco, yo nunca sentí que por acá andaba un duende, un bombero. La fábrica donde ahora están las casas, en el barrio nuevo. Para, por donde yo voy al colegio, viste que sí, para la 67 que hay una fábrica. Soy el duende. Dicen que hay bomberitos y espíritus y todo eso. Oh, mamita querida. Bueno, no, escuchen lo que les voy a contar. A veces dicen que con respecto al bomberito, que eso se cuenta mucho en Misiones hace mucho calor, y si a los chicos durante la siesta no los hacen dormir, los chicos se van a caminar al sol y a jugar a la mancha, a las escondidas. Entonces, pero ahora lo contás. Entonces dicen que las personas grandes le dicen a los chicos, anda a dormir la siesta y quédate quieto. Y quieta, porque si no va a venir el bombero. Y se lo lleva. Entonces dice, si vos te movés y te andás al sol, te lleva el bombero. Y si viene acá a casa y pide un cigarrillo, decirle que le vamos a dar. Y van y buscan algo de la mamá o el papá y le dan el cigarrillo. Pero dice que en realidad lo dicen los papás para que los chicos se queden quietos y no anden a la luz del sol, porque después se insolan. ¿Sabes cómo te duele la cabeza? Se te hinchan los ojos, se te pone la cabeza re caliente. Dicen que es por eso que lo dice. Y los chicos lo ven porque tanto le dicen los papás, tanto le dicen los papás, que lo ven al bombero. ¿Será verdad? No sé. Dice, pero lo vemos. Pero qué bárbaro. Yo un día voy a venir acá, me voy a quedar ahí con Yael a ver si lo veo al bombero. No, porque ¿vos? Me voy corriendo. Ay, ¿vos qué contabas, Ludmi? Venía a hablar. Que a mi mamá cuando era chiquita le apareció una pieza del abuelo. Uy, ¿qué le salió hizo? Salió corriendo porque se asustó mucho. Ay, ¿qué le dijo el bombero? No sé, no me dijo, salió corriendo. A ver, cuenta acá. Mi abuelo cuando era chiquito, tenía 11, la madre, uh-huh. Yo, le apareció uno en la casita y vino mi abuela, ¿viste? Y el bombirito salió. Bueno, como le digo. El bomberito salió corriendo y quedaron las huellas de los piecitos, entonces, y no le creían, después le creían. ¡Oh, qué terrible! Bueno, ahí están mirando el monstruo del lago Ness. Ya pasaron el monstruo del lago Ness. Dicen que hay un monstruo en un lago que se llama Ness que aparece cuando la gente se para ahí o se sienta a la orilla de ese lago. Aparece un monstruo que es bien oscuro. Y acá en el sur está dicen que hay un monstruito que se llama el Nahuelito. Que dicen que lo vieron, que es como del Nahuelito. Lo hizo en la escuela. ¿Vos hiciste un proyecto, Ivy, del abuelito? Dicen que es un duendecito que aparece en el lago Nahuel Huapi. Déjalo acá puesto, no sé por qué lo sacaron. A ver, ¿qué decías vos que Ivy había hecho un proyecto de esto? Bueno, hoy les voy a leer un cuento de Silvia Schuher que se llama Las Brujas Mellizas, se llama. Y es de Silvia Schuher. ¿Se acuerdan que leímos Puro Hueso de Silvia Schuher? Sí. Y es muy buena. Es una buena escritora. Es argentina. Y es una escritora de la que voy a leer hoy. Del libro Puro Huesos. Se llama Brujas Mellizas. ¿Lo quieren escuchar? Sí. Bueno, vamos a hacer silencio. No vamos a hacer... No vamos a ruido. Apaguen los celulares. Apaguen. Y vamos a escuchar este cuento que se llama Brujas Mellizas. Preparado, listo ya. Dice, además de brujas, Brujeña y Brujilda eran hermanas, gemelas. Dos gotas de agua, tan idénticas por fuera que a primera vista parecían fotocopias. Por fuera, porque el carácter eran el día y la noche, la luz y la sombra, las olas y el viento. Brujeña era malévola, bellaca, descortés, deslucida y desagradable. ¿Qué voz tenía Brujeña? A ver, hacele una voz para Brujeña, que era mala, descortés. A ver, ¿cómo? Brujilda, en cambio, era cándida, benigna, sensible, abnegada y generosa. ¿Qué voz tenía? A ver, Magalí, decí una voz de bruja buena. A ver, dale, vos tenés que decir la voz de... Bueno, era así. Sigo, brujeaban en la misma cueva, atendían a los clientes por orden de llegada. Era una cueva, acá estaba Brujilda y acá estaba Brujeña. Al primero lo atendía una, el segundo la otra, el tercero Brujilda y el cuarto Brujeña. Todo un tratado de democracia brujeril. Pero una cosa era cuando atendía a Brujilda y otra muy distinta cuando lo hacía Brujeña. Si a la choza llegaba un paciente con empacho, Brujilda con sus brebajes convertía la panza de la víctima en un paraíso gástrico. Brujeña, en cambio, transformaba al indigesto en un cerdo, como acto de castigo al muy tragón. Exageraba su tratamiento hasta que el cliente quedaba reducido a la categoría de bestia. ¡Qué mala que era! Así eran, iguales y distintas, y así se soportaban, porque por miedo, por respeto entre hermanas, ninguna se atrevía a desafiar los poderes de la otra, y viceversa. Hasta un día en que esto ocurrió. Un martes 13, a primera hora de la mañana, apareció en la cueva un joven hermoso con el pelo enrulado, ojos claros y estatura de príncipe. «Buenos días», dijo. Y antes de que pudiera continuar, por única vez en la vida, Brujeña y Brujilda estuvieron de acuerdo. Se enamoraron perdidamente del muchacho y cayeron desmayadas a sus pies. A ver cómo suspiraron las brujas. ¡Ay, cómo suspiraron! «Es mío», suspiró ya repuesta Brujilda, a quien de verdad correspondía la atención de ese cliente. «Lo siento», la desafió Brujeña, decidida a todo. Y al cabo de una larga discusión abundante en agravios brujeriles, arpía, lechuzona, cara de fécula, revuelto de piraña, nariz de escoba, vieja, se retaron a duelo. De entrada, Brujilda descargó sobre su hermana 100 kilos de polvo de estrellas que, endurecidos sobre su cuerpo, el de Brujeña, la convirtieron en monumento a la piedra preciosa. Librada del hechizo y con ayuda de su escoba, Brujeña disparó contra los ojos de su hermana 2 litros de leche cuajada que la dejaron con la vista a la miseria. Llorando lágrimas de yogur, Brujilda rompió de un escobazo 2 frascos de veneno de su hermana. Furiosa, Brujeña respondió al ataque desarmando el laboratorio de Brujilda de este modo. Las pociones para enamorar las hizo sopa, los brebajes de calmar dolores, saliva de caballo enfermo. Las esencias de flor en jarabe las convirtió en laxante. ¡Qué mala! Enojadísima, Brujeña hizo que su hermana se transformara en mariposa. Mariposa y todo, Brujeña logró que su hermana se volviera un jabalí. Jabalí y todo, Brujilda hizo desaparecer la escoba de su hermana. Hermana y todo, Brujeña consiguió que la escoba de Brujilda se hiciera carbón en el mismo horno donde años atrás intentara cocinar a Hansel y Gretel. La guerra se fue tornando cada vez más fría, más destructiva, hasta que las hermanas se desaparecieron una a la otra y los poderes se quedaron solos, es decir, sin ellas, es decir, a la buena de Dios. Invisible, flotando por el aire, ante los ojos claros del joven hermoso con estatura de príncipe, que no entendía qué rayos había pasado desde su llegada a la choza hasta ese momento. Seguro de haber caído en una trampa y estar atrapado en la cueva, nuestro héroe respiró bien hondo y se dispuso a enfrentar la situación con la mayor valentía. Abrió la puerta para escapar. Por su parte, aburridos de andar suelto, los poderes de la bruja se disolvieron en el aire y sin saberlo se dejaron respirar por el muchacho antes de que éste abandonara corriendo el lugar. Quizá por eso, el que una vez fuera tan solo joven y hermoso, a partir de aquel día tuvo épocas de mágica belleza y otras de increíble fealdad. Vivió horas de loca alegría seguidas por horas de sorprendente amargura. Odió y amó lo que odió. Construyó y destruyó. Acarició y golpeó. Algunas veces mintió y otras dijo la verdad. Para uno fue malo y para otros muy bueno. Lo cierto es que hasta el último minuto de su vida el hombre trató de entender la razón de su pena y la de su dicha. Y como nunca encontró una respuesta, dejó escrita esta historia de brujas por si alguien que pasa la quiere escuchar. Y colorín colorado, la historia de las brujas mellizas ha terminado. Un aplauso para Yuger, ¿eh? ¿Mm? Un aplauso para Yuger, un aplauso. Muy bien, se pasó con ese cuento. ¿Les gustó? Sí. ¿Te gustó bastante? Sí. ¿Vieron sí. que era un cuento bastante gracioso? Porque sí. estaba Brujilda y Brujeña que se enamoraron del príncipe, va que era un muchacho con altura de príncipe, y se pelearon, pero re que te mal. Debe ser terrible una guerra entre brujas, ¿no? Sí. Yo siempre cuando paso por una plaza veo un montón de pochoclos. Sí, que se agarren escobazos. Viste que siempre dice que las brujas tienen una escoba. Bueno, ¿qué? Vení a hablar acá. Decí lo que vas a decir, dale. ¿Viste que la bruja cachavacha tiene esos cosos que muerden eso? Sí, Me encanta la bruja cachavacha. ¿Quién va a hacer la risa de la bruja cachavacha? Hacela, ¿ves? Vení, hacela ahí. Hacela, dila la sabe, decí la duda. A ver vos, dale que a vos te sale. Hace. Bruja. Yo tengo una, yo viste que hago títeres. Y tengo una, yo tengo una brujita, que es la bruja Maruja. Y cada vez que yo lo hago atrás del retablo a los títeres, que tengo una historia que está la bruja, digo, ¡ay, chicos, no es cierto que yo soy la más linda de todas! Y los chicos piensan que soy una bruja de verdad. Y un día yo estaba haciendo la función y los chicos eran chicos, chiquitos, que eran los compañeros de mi hijo, que estaban en jardín. Había algunos que eran altos como yo, re grandote. Y uno se creyó de verdad que yo era la bruja. Y dijo, chicos, vamos todos a pegarle a la bruja. Y me empezaron a pegar patadas a través del retablo. Y yo le decía, soy yo, Carlito, no me pegué más patadas. Y decía, no le hagan caso, es una bruja con la voz de Marcela. Y me seguían pegando y yo decía, ay, viste cómo los chicos se lo creen, es terrible. Bueno, este ha sido nuestro cuento de la tarde. Ahora podemos escuchar otro temita que nos va a poner Juanma y volvemos con adivinanzas y las historias de Don Rey y de todo el grupo acá, ¿eh? Así que ahora cuando volvemos, adivinanzas. Los dejo con un tema. Sí. ¿No podés aguantar más? ¿Ya te enteraste? Bueno, buscanos en el dial por la 96.1 FM La Riachuelo, la comunitaria de la Ribera. Espejos Todavía, el programa del colectivo Pañuelos en Rebeldía, conducido por Liliana Daunes y Claudia Corol. Escuchalas los lunes a las 20 horas por la 96.1 FM La Riachuelo. Escuchanos por la 96.1 FM y en el mundo por www.fmlariachuelo.com.ar. Somos la comunitaria de la Ribera, acá en Villa Jardín. ¡Escubirú, mirú, mirú! bidu bidu bidu, Scooby-Doo, bidu, bidu bidu bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo padres, nací en una incubadora y solito me crié. Scooby-Doo, bidu, bidu bidu bidu, Scooby-Doo. Bueno, muy bien, volvimos nuevamente con Catriel, con todos los chicos y chicas. Ahora tenemos la sección adivinanzas, adivina adivinador, pero no vamos a decir las respuestas, no vamos a decir las respuestas todavía. Si alguno quiere que se comunique al número 15 40 69 41 42 o que se comuniquen al mío, que es 15 4 557 3096. 15 4 557 3096, porque el otro hoy no funciona, ¿sí? Entonces lo voy a prender porque yo lo había apagado para que sí, para que el que quiera se pueda enganchar nuevamente y ahí decirnos las adivinanzas. Y le vamos a decir las adivinanzas de esta forma. El primero, que es el número cero, digamos, es Dylan. Vos vas a hacer la uno, pero Dylan, como no tiene ningún número y la sabe de memoria, va a ser la cero. A ver, Dylan, pero no diga la respuesta. Venga, Dylan, acá, dígalo. Que vos ya sabés, la adivinanza que vos sabés de memoria, dale. Redondo, redondo, arriba fondo y un anillo. Y digo la respuesta, es un anillo, digo. Esa está buena, pero decir así con toda la polenta que vos te sale, dale. ¿Cómo es, dale? Redondo, redondo, arriba sin fondo, el anillo. El anillo, esa la decimos, las demás no las digamos, ¿eh? Ay, mira qué lindo. Bueno, podemos decir una de esas. Empezamos por la uno. Empieza la señorita Yael. Diga la 1 y la 2, Yael. Tiene dientes y no come, tiene cabeza y no es un hombre. ¿Qué es? ¿Quién es? No lo decimos. Decimos la número 2, la cabeza de hombre, dice él. La número 2, espera. Después lo decimos todo. Dale. En alto vive, en alto mora, en alto teje. La tejedora. ¿Quién es? Bueno, eso no lo digamos. La número 3. ¿Quién tiene la número 3? El señor Mauri, a ver. Rey, vamos, Rey, ¿qué pasa? ¿Está durmiendo? No, vamos por orden así, el número 3. Diga, mi amor, venga por acá y diga, venga, Ludmila. Ludmila nos va a decir la número 3, venga. Un platito de avellanas que de día se esconde y de noche se derraman. No digas qué son, no digas qué son. La 3. A ver, la número 4. Dos cristales transparentes. Tienen agua y no son fuentes. ¿Quién son? El agua. No digas nada. La número 5. Yo. Vamos, Mauri, a ver. Adivina quién son. Cuando voy, vengo. Y cuando vengo, voy. Muy bien. La número 6. ¿Quién es este que se ¿Quién es este que se arrima trayendo su rancho encima? Ah, me encantó. Ya veremos quién es. La número 7. Muy bien. Poncho duro por arriba, poncho duro por abajo, patitas cortas, ponchito. Cortito del paso, cortito el paso. Eso no decimos quién es, ¿eh? ¿Ya exigimos las 8? Bueno, si nadie llama, es la 7. La 8, la 8. ¿Tiene más adivinanza por todos los bolsillos? ¿Quién es el que bebe por los pies? ¿Quién es el que bebe por los pies? La zapatilla, dijo Magalí. Bueno, vamos a empezar con la número 1, que nos va a decir de vuelta la adivinanza, Yael. Los dedos. Tiene dientes y no come, tiene cabeza y no es hombre. ¿Quién es? El ajo. ¿Es el ajo? Ah, un aplauso, le damos un aplauso cortito. Muy bien, la número 2. En alto vive, en alto mora, en alto teje la tejedora. La araña. Muy bien, un aplauso también cortito para no hacerle sonar los oídos. La número 3. Un platito de avellana que de día se esconde y de noche se derrama. La estrella. Ah, muy bien, Catriel. ¿Qué eran? Las estrellas. Las estrellas. El número 4. Dos cristales transparentes. Tienen agua y no son fuentes. ¿Quiénes son? El agua. Son los dos cristales transparentes. Los ojos. Los ojos, porque cuando uno llora, de los lagrimales salen las lágrimas. Na, na, na, na, na. Y son transparentes, ¿no? Bueno, a ver, la número 5, Mauri. Adivina quién soy, cuando voy vengo y cuando vengo voy. Ya no sé. No, casi. El cangrejo. ¿El cangrejo? ¿El? Muy bien, el cangrejo. La número 6, la número 6. ¿Quién es este que se arrima trayendo su rancho encima? El que trae su rancho, la tortuga, el tortugo. Una casa rodante. El changuito. ¿Quién es? ¿Quién es? El caracol. ¡Ah! ¡Un aplauso! La casita cuesta, el caracolito. La número 7. Muy bien, la señorita Luz. Poncho duro, Poncho duro, por arriba, poncho duro por abajo, patita corta. Cortito el paso. La tortuga. Muy bien. Era la tortuga, ¿no? Ahora sí. La número 8. ¿Quién es el que bebe por los pies? El árbol. ¿Es el árbol? Muy bien, Catrín. Acaba de contar historias de tortugas el señor Dylan. Diga, para, Dylan, ¿cómo se llama Marce, la tortuga? Marce, que tengo. Para ahora las decimos. ¿Son dos tortugas? ¿Son macho y hembra o son solamente hembras? ¿Y tienen hijitos las tortugas? ¿No? No, no, chico. Mira, bueno. Ah, tiene un hijito. Bueno. ¿Yo? Sí, ya dije mi número. Si quieren llamar, 15-4557-3096 y nos saludan. Correo electrónico. Correo electrónico. fmlariachuela@gmail.com. Sí, ya lo dijo. A ver, de vuelta, vos. A decir vos. No es eso. Arroba Gmail, sí, arroba Gmail. Dijo arroba Gmail. Ah, arroba Gmail. Va a decir. Gmail. Ah, es arroba Gmail. Sí, mi amor. Es arroba, ¿no es cierto? Es. Dale. Bueno, va a decir una adivinanza el señor Rey. A ver, Rey. Vuela y tiene un ala. No es un camión y hace crán. De vuelta. No vuela y tiene un ala. Y no es un camión. No, y cuando camión. Vuela dice. Y no vuela y dice sí. Crán. Crán. No. ¿Qué es? El alacrán. Ah, muy bien. Claro, no vuela. Tiene un ala y dice crán. Alacrán. 15, 4, 5, 5, 7. 3096. Muy bien, que mande un mensaje, ¿eh? Sí, abrí acá. Negro. ¿El negro qué? Ah, era una adivinanza. ¿Eso? ¿Una adivinanza? No, del negro no sé qué. De un libro. Ay, no sé. Ah, la negra Simón y el negro Simón. No sé cuál era, no sé. El que dijiste la otra vez. Y la voy a buscar, yo qué sé. Tenía un nombre raro. Dije. Bueno, la voy a buscar y te digo después. Bueno, va a decir una adivinanza, ahora decimos de vuelta el número. No es cama ni es león. Y desaparece un... ¡El camaleón! Déjenla terminar, pará. Cama, no es cama ni león y desaparece... El camaleón. En cualquier rincón. ¡Ay, el qué camaleón. Adivinanza! Me encantó, un aplauso. Vale, la última y vamos a empezar ya con las canciones. Escuchamos otro temita y vamos a escuchar empezar con las canciones. A ver, diga Rey, por favor, querido. Jamás de su casa sale y corre en el momento y el... Ahí llegó un mensaje, a ver. ¿Cómo dice? Jamás de su casa sale y corre el monte y el valle. Jamás de su casa sale y corre por el monte y por el valle. ¿Quién es? Camello. ¿El camello? Dame, ¿no? Dice, gracias Marce, soy mamá de Ludmila. Muy bien, la mamá de Ludmila, le mandamos un beso grande que siempre nos escucha. No sé si será la única que nos escucha, pero la que siempre manda mensaje es ella que siempre está al lado nuestro. A ver otro, es ella, dame. Ludmila tiene una noticia linda para decir. ¡Ah! ¡Ay, que diga la noticia, Ludmila! Dale, Ludmila, vení acá, dale. Ya, dale. No, dale. Que mi mamá y mi papá se van a casar, le propuso matrimonio. ¡Ay, me encantó! ¡Un aplauso! Que nos inviten a todos al casamiento, que los vamos a ir a ver. ¿Se van a casar? Una trampa, como que mi papá le peleaba. Primero le hizo así, como una broma, que mi papá le peleaba y me dijo que se iban a separar. La citó por última vez y dijo que le propuso matrimonio ahí. ¿Quieres casar conmigo? A ver, dale. Y le propuso matrimonio ahí, en la silla. Supuestamente era la última porque se iban a separar. Era de mentira. Ay, yo me desmayo, no, desmayo tres veces, me tienen que llevar en la ambulancia. La verdad, bueno, la última era el caracol que la tenía Rey, Que necesita por esposa. ¿Cómo es? No, acepta por esposo, A ver, decilo. Acepta por esposa a Cintia. Ah, qué voz de caballero, miren lo que dice, Dice así. Gracias, están todos invitados. Un aplauso, nos invitó a todos. Pero tenemos que llevar algo para comer. No se piensa que vamos a ir todos y no vamos a llevar nada, ¿no? Bueno, muy buena la noticia y me encanta que se casen. Porque a vos eso también te tenía triste, ¿o no? Porque estaba re preocupada. Ahora, yo no sé cómo tu mamá no se desmayó. Yo no sé cómo no se desmayó. Que le hagan. Vení. Ella dijo que lo quedó mirando y dijo, ¿qué? ¿En serio? Dijo. Ah, ¿cómo se llama tu papá? A ver, decí. Héctor. Ah, ya. Que la apareció por atrás y le dijo que se quería casar con él. ¿Y qué le trajo? ¿Un anillo? Un anillo, dos anillos. De plata y de oro, que uno dice Cintia y el otro dice Héctor. Ah, ¿y para cuándo los confites? Después de marzo, porque hay mucho gasto después del colegio, todo eso. Ay, qué lindo. Le hacemos la canción de casamiento cuando ponen, cuando entras. Dice tan, tan, ta, tan, tan, tan, ta, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Bien, dila. Muy bueno, es muy bueno. La verdad que es una gran noticia. Pero otra noticia que es muy, muy buena también es que vos pasaste de grado, Ludmila, y estuviste bastante complicada todo el año. Así que también, ¿quién más pasó de grado, Rey? Yo no sé. ¿Quién más? Pasó, señor. Acá, pasó. Dylan, ¿pasaste de grado, Dylan? Pasó de banco. Ah, bueno, pero Dylan el año que viene va a pasar porque yo le voy a enseñar a leer. ¿Vos pasaste? Pasó Ivy. ¿Vos pasaste, Catriel? ¿Vos pasaste? No me dijeron todavía. Los hermanitos también pasaron. ¿Y pasaste vos, Magalí? Magalí pasó de banco. ¿Magalí pasó de grado? No sabe todavía. Y bueno. Bueno, pero Magalí ya va a pasar porque aparte está mucho mejor, Magalí. Bueno. Bueno, ahora vamos a escuchar el último temita y empezamos con las canciones en vivo. Así que los dejamos escuchando un buen tema que nos va a pasar Juanma, Muy bien. La casa hará danzar hasta la mañana a las damas más raras. Habrá papa, batata, calabaza, castañas, albahaca. Va a cantar la rana, Bonodor Loroño. Nada va a pararla. ¡Gran pachanga, gran! Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Mañana habrá calabaza asada, mañana habrá calabaza. Masas, pasas, mayara, nada más. Pasa la tranca. Masas, pasas, mayara, nada más. ¿No podés aguantar más? ¿Ya te enteraste? Bueno, buscanos en el dial por la 96.1 FM La Riachuelo, la comunitaria de La Ribera. ¿No estaba? ¿No había? Ahora sí, tenés 8, 9, 10, 11 años. Escuchanos los miércoles de 16 a 17 horas por La Riachuelo, Scooby-Doo-Bidú, con la conducción de Marcela y todos sus colaboradores infantiles. Escubidú, bidú, bidú, bidú, bidú, escubidú. Muy bien, bueno, volvimos al último bloque del programa. Quedan 5 minutos del programa, estamos acá con los chicos, algunos ya se fueron porque tienen que hacer deberes. Dejala sentar y sentate acá al lado de él. Bueno, y vamos, Catriel, sentate acá porque ella fue a hablar con una chica, sentate. Bueno, vamos a canciones en vivo y vamos a cantar un tema que lo preparó el señor Rey, el caballero Rey. Dale, ¿cómo se llama tú el tema que vas a cantar? Chica, bam, bam, bam. Chica, bam, bam, bam, que a él le gusta mucho y todos lo saben. Bueno, ¿preparamos el tema? ¿Estamos todos preparados ya para cantar ese tema? Sí. Bueno, empezamos. Sacate el chupetín porque si no, no se te va a entender nada. Y cantamos. Yo también, Chimby. Rey. Rey, yo también voy a cantar. Bueno, empezamos, chica, bam. 1, 2, 3, 4. Chica bam bam bam, chica chica bam, piro chica bam bam bam. Chica bam bam bam, chica chica bam, piro chica bam bam bam. Mírame bien, no soy lo que tú piensas. Las apariencias te pueden engañar. Podría ser el chico de tus sueños, darte mi amor toda la eternidad. Pero en el camino hay un misterio del destino a revelar. ¿Qué hay detrás? ¿Qué ves? Hay más. Si miras con el corazón a mí vas a llegar. Chica bam bam bam, chica chica vampiro, chica bam bam bam. Chica bam bam bam, chica chica vampiro, chica bam bam bam. Puedes venir, cuidarme a tu manera, yo te daré mi vida de verdad. Haré tus pasos aún en las tinieblas, seré tu luz. Porque entre tú y yo hay algo que es muy especial para salvar. ¿Qué hay detrás? ¿Qué ves? Hay más. Si tú vienes conmigo, nuestro amor será inmortal. Chica bam bam bam, chica chica vampiro, chica bam bam bam. Chica bam bam bam, chica chica vampiro, chica bam bam bam. Bam bam bam. Esto es en vivo. Bueno, una canción que les voy a cantar esta tarde, que habla de una brujita, y después le vamos a cantar que se vengan los chicos, ¿sí? Mira mi micrófono, dice así. La brujita Capita vivía en un capón y no tenía puerta, ni ventana, ni balcón. La brujita Tapita vivía en un capón, con una gran escoba y un hermoso escobillón. La brujita hacía brujería. Abra cadabra, pata de cabra, abra cadabra, pata de cabra. Y push, pupush, pupush, pupush, pupush, pupush. Un día la brujita quiso desaparecer. Mirándose al espejo dijo: uno, dos y tres. Y cuando abrió los ojos, listo se vio, ¿saben por qué? Porque era distraída, se miraba en la pared. La brujita hacía brujería. Abra cadabra, pata de cabra, abra cadabra, pata de cabra. Push, pupush, pupush, pupush, pupush. Muy bien, un aplauso, la sabían. A la brujita Tapita. Cuscus, cuscus o puscus. Bueno, y esta canción que vamos a cantar es de los arroyeños. Es una canción que se cantaba muchísimo y todavía se canta. Y es una canción muy, muy dedicada a los chicos. Que se vengan los chicos. Y la van a repetir así: que se vengan los chicos, repitan. Que se vengan los chicos de todas partes. De todas partes. Que estén los de la luna y los de Marte. Y los de Marte. Que se vengan los chicos de los planetas. Prendidos de la cola de algún cometa. Que no falte ninguno a mi cumpleaños. Y que no se preocupen por los regalos. Tralara, lara, lara. Tralara, lero. Que estén todos los chicos del mundo entero. Con esta canción y después con Scooby-Doo, nos vamos, ¿sí? Bueno, les deseamos que pasen una linda semana. Como siempre, vamos a vernos el miércoles que viene. Y el día van a mandar saludos. Vamos, acá. Saludos. Saludos a todos los que están escuchando, a mi mamá, a mi papá y a mis hermanos y a mi abuela. A ver, ¿vos a quién escuchas? A mi mamá y a toda mi familia. Yo a mi... Y a la mamá de Rey. Y yo así a no. Mi mamá... A mi mamá, a mi papá. Muy bien, Catriel. ¿Vos a quién? Yo a Chandú. ¿A quién? ¿A quién le quieres? A Chandú. ¿A Chandú? ¿Quién es Chandú? Quiero conocer a Chandú. ¿Qué es, el abuelo? ¿Está escuchando? ¿Vos a quién? A mi mamá, a mi hermanito y a la novia de mi papá y a mi papá. Empezamos cantando Que se vengan los chicos. Vamos. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá. Muy bien, estamos en estado de salud. Bueno, empezamos Que se vengan los chicos. Yo le quiero mandar un beso a Rey. ¡Chica! Oh. Un saludo a Chile. Un, dos, tres, ahí es. Que se vengan los chicos de todas partes. Que se vengan los chicos y los de Marte. Que se vengan los chicos de los planetas. Prendidos de la cola de algún cometa. Que no falte ninguno a mi cumpleaños. Y que no se preocupen por los regalos. Tra la la la la la, tra la la lero. Que estén los dos los chicos del mundo entero. Y se va, ahí se va la segunda, vamos. Espere, cuando le digo ya, ¿eh? ya. Algunos que de Venus dicen venían, trajeron de regalo las tres Marías. El chico de la luna, petizo y fiero, me regaló una nube que halló en el cielo. Los de Marte me dieron un sorpresón, pues cada uno traía rayos de sol. Se acaba. Tra la la la la la la, tra la la lero, que estén todos los chicos del mundo entero. Un aplauso. Pero qué bien. Y como ya nos vamos yendo, cantamos la de siempre. Escubidu, bidu, bidu, bidu, bidu, escubidu, bidu, bidu, bidu, bidu. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo padres, nací en una incubadora y solito me crié. Escubidu, bidu, bidu, bidu, bidu, escubidu, bidu, bidu, bidu, bidu. Casa. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo casa, y cuando tuve una de un portazo la tiré. Escubidú, bidú, bidú, bidú, bidú, escubidú, bidú, bidú, bidú, bidú. Auto. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo auto, y cuando tuve uno la llanta le pinché. Escubidú, bidú, bidú, bidú, bidú, escubidú, bidú, bidú, bidú, bidú. Novia. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo novia, y cuando tuve una la sangre le chupé. Escubidú, bidú, bidú, bidú, bidú, escubidú, bidú, bidú, bidú, bidú. Profe. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo profe, y cuando tuve una los pelos le paré. Escubidú, bidú, bidú, bidú, bidú, escubidú, bidú, bidú, bidú. Escuela. Yo soy el vampiro negro que nunca tuvo escuela, y cuando tuve una a todos asusté. Escubidú, bidú, bidú, bidú, bidú, escubidú, bidú, bidú, bidú. Se acaba. Si quieren visitarme, les doy mi dirección. Cementerio 13 y tumba 22. Escubidú. Muy bien, un aplauso. Chau, hasta el próximo programa. Chau, chau, chau. Allá abajo, por los callejones, pasa una ratita con 20 ratones. Y arriba y abajo, por los callejones, pasa una ratita con 20 ratones. Unos sin orejas y otros orejones, unos sin cachetes y otros cachetones. Unos sin narices, otros narizones, unos sin con bamba y otros con bambones. Y arriba y abajo, por los callejones, pasa una ratita con 20 ratones. Y arriba y abajo, por los callejones, pasa una ratita con 20 ratones. Unos sin colita y otros muy culones, unos sin ombligo y otros ombligones, unos sin patitas y otros muy patones, unos sin barriga y otros barrigones. Y arriba y abajo, por los callejones, pasa una ratita con 20 ratones. Y arriba y abajo, pasa una ratita con 20 ratones.